corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta que vuelve. Comienza La Mestiza número 110 de la era de Acuario, nuevo programa en las chacras con Pablo Merola en los controles. Estamos en vivo en un país rarísimo, en un mundo rarísimo, como siempre, siempre lo digo, conectados por internet con esta magia de tanta gente que está conectada en otras partes del planeta escuchándonos, que está buenísimo. ¿Qué tengo para decir de lo que pasó estos días? O sea, está todo el mundo con la tragedia climática y tal. Y escuché miles de campanas y de versiones y de cosas y acusaciones cruzadas de esto, del otro, de que no se podía prever, de que no hay obras. La verdad de la milanesa es que 300, 400 milímetros de golpe... No hay ninguna ciudad de la Pampa Húmeda preparada para esto. Pasó en La Plata en el 2013, ahora pasa en Bahía Blanca y desgraciadamente, por lo que estamos haciendo en el planeta, como estamos destruyendo y deforestando y haciendo desertificaciones en todos lados, esto va a ser lo usual, digamos. Cada tanto tiempo va a pasar en algún lugar y nos vamos a agarrar la cabeza todos y vamos a decir, terrible lo que pasó. Es increíble cómo puede ser tan de golpe, sin avisar, y justo habían echado a los meteorólogos y por ahí hubieran podido preverlo o haber dicho algo. En realidad es muy difícil que podamos hacer algo contra las catástrofes climáticas que vienen, porque en realidad el planeta está sufriendo muchísimo de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, que es de la especie que somos y el daño que hacemos en el planeta. Por otro lado, en el marco de la época que nos toca vivir, del momento histórico que nos toca vivir acá en la Argentina, un montón de solidaridad de gente común, de gente de barrio, de gente del deporte, de gente de la música, de gente de distintos ámbitos, pero también lo otro, ¿no? La respuesta del que más tiene. Hoy en el pirulo de Página 12 decía, pobres... ¿Se piensan que el que tiene plata tiene que ayudar a los pobres? Y no, el pobre tiene que ir a trabajar. ¿Cómo crees que hice mi fortuna? El rico no tiene que ayudar al pobre. No, no. El pobre tiene que ir a trabajar y ganarse su plata. Nadie en la vida le debe nada a nadie. La vida no te debe nada. Así que corten la pelotudez con esa boludez que dicen los pobres. Sí, corta la bocha. La frase... despertó una ola de reacciones en las redes y la gran mayoría apuntó a lo obvio, la identidad del emisor del mensaje, ¿no? Alex Canilla, conocido por su intenso trabajo como hijo de Claudio Polcanilla y Mariana Nanis, eso por un lado. Pero por otro lado demuestra un poco la idiosincrasia de esta época en la que vivimos, en la que todo, por suerte o para mal, se está clarificando. Mañana, día de acción, van todas las hinchadas por los jubilados. La CGT brilla por su ausencia, decíamos con Pablo, qué vergüenza que deben tener esos gordos que no están ahí en primera fila peleándose cuerpo a cuerpo con Lacana y con Bullrich. Pero como todo se está transformando en un infierno, bienvenidos al infierno, amigos, somos La Mestiza. We'll be right back. tan frío. Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Y así, desde el infierno, venimos al paraíso. Vamos a escuchar en un ratito un tema de un pibe nuestro, digamos, del hijo de Coco, de Zadkiel. Zadkiel Rodríguez de Ibiase, el hermano de Nazareno, que supo vivir por aquí con nosotros, un compañerito de acá. Se la pasa tocando la viola desde hace años. Y subiendo música, siempre lo veo, me lo encuentro en las redes. Y siempre sube lo que está haciendo, muchas veces son covers, otras veces son temas de él. En este caso ya se puso las pilas y mandó temita así más profesional. Entonces ameritaba su paso por la radio. Le dije, dice, no sé si te voy a ir escuchando porque hoy estoy en la cocina, debe estar laburando en algún restaurante a la noche. Digo, no te preocupes, acá rola. Va a salir el jueves cuando repiten el programa. Vos sabés que La Mestiza sale los martes de 8 a 10 de la noche. Sale los jueves de 10 a 12 del mediodía. Sale los sábados por sierras. Y además lo volvemos a pasar después. Lo vamos a pasar un par de veces. Así que va a estar acá rolando. En vivo, en el año 2025. Todavía no se acabó el mundo. Estamos acá. Y este es Zadkiel Rodríguez de Ibiase haciendo un tema propio, así que escuchemos, abramos los oídos, la gente nueva de nuestro rock nacional. Así como viene hasta aquí, que te dije mi amor. Y en ese juego de vaivén que nos vamos en el tiempo, de atrás para adelante y de adelante para atrás, nos vamos al año 66, más o menos, 66, 67, a encontrarnos con 13 Floor Elevators, ¿cómo sería? El ascensor del piso 13. Fue una banda super psicodélica que se formó en Austin, Texas. Era el guitarrista Rocky Erickson, Tommy Hall y el guitarrista Stacy Sutherland. Existieron más o menos desde fines del 65 hasta el año 69. 4 años tuvieron de carrera, tuvieron varios discos, varios sencillos, les fue bastante bien. Una banda tejana típica, ¿sí? Fue el primer grupo musical que implementó el efecto de las drogas en sus canciones ahí en Austin, en Texas, y la metieron con un tema muy tempranito que se llamaba You're Gonna Miss Me, que bueno, fue el precursor de lo que sería el álbum de Psychedelic Sounds del ascensor del piso 13. Un tremendo grupo

Momento de recomendaciones. Siempre tardamos de recomendarte alguna película, algún libro. Hoy me voy al cine, después de acá, a ver Un Completo Desconocido, la película sobre la vida de Dylan. Me dijeron que está buenísima, no sé, no la vi. Haré la crítica la semana que viene. Esta semana también quiero ver la de Robbie Williams, que parece que es un mono el que actúa, que escuché una crítica que era muy buena, que está por todos lados esa. Y un libro, siempre recomiendo alguno. Esta semana quería recordar que era Sertán Veredas, un librazo que me voló la cabeza en su momento, me lo regaló mi viejo hace muchos años. Es un libro que escribió Guimarães Rosa, el escritor brasileño, por ahí el más grande escritor brasileño. Siempre que uno habla de literatura de Brasil, al ser un idioma diferente, medio que la gente siempre cae en lugares comunes, y Amado es el más grosso, ¿no? Jorge Amado. Pero en realidad, João Guimarães Rosa es el escritor, una tremenda novela. Este es el primer trabajo que hizo él en el año 56. Pero un librazo, ¿eh? Un libro que habla sobre los bandidos rurales de aquel momento, del sertão, del desierto. Está construido en el lenguaje, digamos, porque todo el tiempo el personaje habla con un lenguaje muy particular, de bandido rural, de tipo con un hablar raro, así complicado, muy, muy cortante. Te mete en una atmósfera muy, muy linda. Es un libro que te transporta. A mí me gusta la literatura porque accedes a mundos diferentes, a lugares diferentes. Terminás conversando con personajes y con personas que nunca vas a conocer. Desgraciadamente me parece que se está perdiendo el mundo de la lectura. Los aparatitos y la inmediatez de todo, de las pantallas, hace que la gente no se tome el tiempo para leer. Yo, si me sacás los libros, no sé, mi vida sería muy diferente. Ese rato que paso pasando las páginas de papel y metiéndome en otros mundos, me parece lo más. Lo recomiendo de vuelta. Gran Sertão Veredas es el libro de Guimarães Rosa sobre la vida de unos bandidos increíbles, ¿sí? El estilo es parecido al Ulises de Joyce. En algunas críticas han dicho eso. Es un libro increíble, ¿sí? Lo recomiendo muchísimo. Estuvimos escuchando un poco de, bueno, recién Hernán Cassiari, pero estuvimos escuchando tres temas muy diferentes. Y ahora nos vamos a ir a Brasil para encontrarnos con una cantante que es muy poco conocida, se llama Luisa Maita. Es una cantautora brasileña que hace una mezcla de samba tradicional, de bossa nova, de MPB. Bueno, también con sonidos electrónicos más modernos. Ella ya por el 2010 lanzó el primer disco en el sello Cumbancha, salió en Brasil y en Estados Unidos. Ella es paulista, nació en San Pablo en el año 82. Su familia son músicos. Su papá, Amado Maita, fue un compositor y músico. Y su mamá, Miriam Taupkin, es cantante y productora musical. El nombre de ella, el nombre artístico, deriva de una canción del pionero de la bossa nova, Antonio Carlos Jobim. Y bueno, con eso, con ese nombre la bautizaron gracias al músico, ¿no? Es una tipa que tiene un tono ligeramente diferente a las cantantes tradicionales de Brasil. Me gustó mucho desde el día que la escuché. Había escuchado una canción que pasé por acá que se llama Lero Lero. Pero bueno, para el día de hoy elegí otro tema, elegí uno que se llama Anunció. Es una paulista muy desconocida acá, pero muy buena artista. La presentamos, se llama Luisa Maita. Thank you.

Bueno, saludos especiales, estamos en vivo, somos Radio Las Chacras detrás la sierra para Cris Fiorelli y Nico Ruselli que están en Villa Elisa, escuchando, los quiero mucho. Para Gustavo Basanta en Humahuaca ahí que me dice que está en una carpa en lo del Oscar Sierra esperando que baje el río para ir a Calete. Mandamos un abrazo grande para el Chaco en Barcelona, para Dan en Bariloche, lo queremos mucho también, amigo, para los Pichis en La Plata. Ese que pasó recién en el poema es el Chaco, lo digo para todos los que hayan escuchado, es mi amigo el Chaco que está en Barcelona, que nos regala poemas hermosísimos. Salió en el diario que la genetista Mary Claire King ayudó a las abuelas a identificar a los nietos apropiados, ¿te acordás? Había sido distinguida por la UBA en el 2023. Fue distinguida por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos con la medalla del bienestar público por sus aportes científicos en el marco de la última dictadura argentina, la creadora del índice de abuelidad en la cima de la ciencia mundial. Es una noticia de las que te queríamos hablar. Y otra que salió también que me interesaba bastante es en México. Sheinbaum, la presidenta, que es una grosa, que se pone del lado de las mujeres indígenas y de todo el pueblo, que la otra vez te conté la carta que le había escrito a Trump por lo del muro y lo del mercado interno y todo eso, que ella le decía todas las cosas que tenían los mexicanos. Esta semana escuché un discurso muy, muy piola sobre el pueblo mexicano y sus valores y tal. Y bueno, calificó de terrible el hallazgo de crematorios y fosas clandestinas. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció el hallazgo en una finca de Teuchitlán. Bueno, todos sabemos lo que pasó en los años en México y con los 48 estudiantes y toda la desaparición de gente que hay. Bueno, hay crematorios y fosas clandestinas. Por suerte las están encontrando y dando a la luz. Ojalá que cambie algo ahí. Estuvimos escuchando un montón de música. Estuvimos escuchando a Luisa Mayta. Ahora dedicado a todos los amigos que andan por el mundo. Una cantante que me vuela la peluca. Se llama Cassia Eller. En realidad era Cassia Rejane Eller. Una cantante de esas increíbles, murió muy joven, el MTV que grabó es bellísimo, lo recomiendo ampliamente el que quiera meterse ahí, hay canciones que están tremendas, ella era solo intérprete, ¿no? Muy pocas canciones son propias, pero bueno, abrevaba ahí en el gusto con Renato Russo, con Cazuza, también algo de MPB, en este caso se mete con un tema de Gilberto Gil, que me gusta muchísimo porque habla un poco de esta época en la que estamos viviendo y se llama Queremos Saber. Y en ella se hace un montón de preguntas y dice queremos saber qué es lo que vamos a hacer con todos los inventos, con todas las cosas que poseemos los seres humanos. Con ustedes, Cassia Eller. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão. A ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber. Puede ser que cuando llueve suba el precio de la carne y cuando no llueve también suba el precio de la carne. Es decir, este juego ya no da para más. Al fin de cuentas, una dieta sin mucha carne los va a favorecer físicamente y materialmente en lo que hace al bolsillo. Esto es el pedido que les hace este amigo, este hermano que es el presidente de la nación. A las amas de casa, que por favor, consuma al menos carne. Ya escucharon, ¿eh? A cagarse de hambre con dignidad. ¿Eh? Por la salud, consumir menos carne, decía Carlos. Nos vamos a ir al encuentro de un proyecto musical impresionante, una sonoridad increíble de tres músicos que son Víctor Santana, Joao Pires y Marco Susano. Marco Susano, un percusionista tremendo que tocó con todo el mundo. Últimamente, lo último que había visto era con Joan Baez. Bueno, son tres mundos que se juntan en este, en un homenaje a los ritmos portugueses y brasileños, ¿no? Es la guitarra ibérica de Joao Pires con una vertiente africana, porque él estuvo viviendo bastante en Cabo Verde. Víctor Santana, que metió su voz y su guitarra popular brasileña, la influencia latina también, porque él tiene una fuerte raíz en Cuba. Marco Susano, bueno, ya te conté, batuques de matriz africana, tipo que ha estado tocando con todo el mundo. Entonces los mundos de Brasil y Portugal se unen en un diálogo basado en guitarra, percusión, voces, trayendo, qué sé yo, un ambiente sonoro y rítmico muy, muy particular. El grupo se llama Coladera, no lo conoce nadie, es bastante desconocido, pero está muy bueno lo que hacen, me gusta. Y para tener una muestra, como dice el dicho, no hace falta solo un botón, te traje un tema clásico que es A Luz de Yaya. Y la banda se llama Coladera, buscala si querés en YouTube, vas a encontrar bastante música. No suena en ningún lado, pero en La Mestiza está siempre acá. Na areia nua vi na luz o lume de uma sereia. Esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu o sol feito zagaia, e eu deitado na praia a lembrar Iaranua. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo, esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo, esse não, despertando vejo o mar. E era já água por todo nosso lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Vi o lume, o fulgor dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo em Sinão, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo em Sinão, despertando vejo o mar. Oh, iaiá, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Oh, iaiá, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Cansaços que anda Iara Iemanjá. Está directamente orientada hacia el futuro. Y bueno, como diría un gran poeta nacional, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Para mostrarte un poco en el menjunje en que vivimos, mirá, esta nota está, es increíble. Bueno, mis hijos van a protestar. El creador japonés de cómics manga Akira Toriyama, conocido por ser el creador de Dragon Ball, murió el 1 de marzo del año pasado, ¿no? En ese momento la noticia se difundió recién una semana después. Hubo ahí un bache en el que no querían decir que estaba muerto. Y se comunicó la muerte de Akira Toriyama el 8 de marzo. ¿Sí? Por eso quedó instalada la confusión de que falleció ese día y no cuando realmente ocurrió. En sintonía con el equívoco, la diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, propuso ahora que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sea declarado Día Internacional de Dragon Ball. Apoyo la moción como mujer para que este día tenga un significado real, dijo en sus redes. Ponce es la misma que, ya siendo legisladora, hizo publicidad de una fábrica de armas y comentó burlonamente sobre la eliminación de la figura del femicidio en el Código Penal. En el mismo lodo, todos manoseados. Nos vamos a ir al encuentro de un poco de reggae para salir de esta malaria y estamos pensando que la mestiza acá quiere bailar, está hace rato pateándonos la mesa, a Pablito le está tironeando de la ropa, le quiere mover los lentes, le saca todo de la mesa, porque dice que está muy bien, de música brasilera, todo lindo, todo, pero ella quiere bailar, y como para bailar nos trajeron, nos dijeron que si queríamos venir a la radio era para hacer bailar al pueblo, aquí estamos. Este es el horario de reggae de la noche. Ahora se clausura la noche triste. Empieza la noche alegre, porque Holguín era triste y Garré es alegre. Cada vez que hago ese chiste, me acuerdo de la edad que tengo, Pablo, porque si vos hay chistes que tirás y la gente no sabe de qué estás hablando. O sea, es muy loco tener 60 años, porque, o más. Pero digo, es muy flashero eso de que el mundo va cambiando tan rápido, de que de repente pasás a ser un dinosaurio. Hay cosas que son de otra época, pero muy de otra época. O sea, yo pongo cosas en el programa, audios, cosas, pero me parece que la mitad, mucho más de la mitad de la población se queda afuera. Otro milenio, claro. Yo nací en otro milenio. Es escandalosamente lejos, porque nací encima casi promediando el siglo XX. Bueno, increíblemente estamos en el 2025 del siglo XXI y nos vamos a ir al encuentro un poco de reggae. Empezamos ¿con qué? Con Puerto Rico. Hay bandas en Latinoamérica que están muy buenas. Me gusta mucho Gondwana de Chile, siempre lo digo. De acá es como que hay algo de reggae, también a veces pongo algo. Pero sí, Los Pericos, algún tema, alguno de estos, como el Romano, ponele de Los Cafres. Cultura Profética, me gustaban algunos temas también, pero me gusta Cultura Profética. No, ¿qué dije? Resistencia Suburbana, me gustan algunos temas de acá, pero Cultura Profética, hay muchos temas que me gustan mucho, son de Puerto Rico, se formaron en el 96, tuvieron muchos cambios, son Willy Rodríguez en bajo y voz, Eliud González en guitarra, Omar Silva en guitarra y bajo, mezclaron un montón de ritmos. Me gusta mucho el disco inicial, Canción de Alerta, y de ahí el tema Árboles es uno de los que más me siguen gustando. Con ustedes, para arrancar a bailar, Cultura Profética. Infranqueable de lo que la caridad no domicilio. A gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nunca dan una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Y ya que venimos subidos a este bondi del reggae con cultura profética, nos vamos a ir al encuentro de una de las bandas más gloriosas que existió en la historia del reggae. Es la banda de Joseph Hill, se llamaban Culture. Una banda increíble formada en Kingston en el año 76. Originalmente conocidos como The African Disciples. El único miembro que todavía siguió fue Joseph Hill hasta la muerte en el año 2006. Era un trío de vocalistas. Joseph Hill era el percusionista de la banda estable del Estudio One, los Soul Defenders. Su primo, Albert Ralph Walker, y Roy Kenneth Dyes. Inicialmente con ese nombre, African Disciples, pronto cambiaron el nombre por Culture y audicionaron con mucho éxito para MGMT, el sello de Joe Gibbs y el ingeniero Errol Thompson. Mientras estaban ahí en el estudio Gibbs, grabaron varios discos, varios sencillos. The 2-7 Clash fue el que los llevaría a la fama en el año 77. Eso los llevaría a grabar el long play. La canción fue lo suficientemente importante para que mucha gente en Kingston lo empezara a seguir a la banda y les pidieran otro disco. Así que, producido también por Gibbs, salió Bad Head Bridge en el año 78. Bueno, una super banda. Tuvieron giras por todo el mundo, sobre todo por África. Grabaron un programa para la BBC, Radio One. Una super banda de reggae con un cantante muy particular. Tiene muchísimos discos desde ese inicial del 77. Yo escuché mucho Good Things del 89, pero hay un disco del 97, o sea, muy posterior, cuando ya la banda tenía un recorrido impresionante, que se llama Trust Me. Ese disco, Trust Me, trajo un sonido nuevo de Culture, un sonido totalmente complejo y diferente, mucho más bolichero. La banda se había transformado en otra cosa ya a esa altura. Y tiene dos temas que elegí que me parecen increíbles. El primero, Writing on the Wall, habla de que Dios está escribiendo en la pared. Y Black Star Liner también es un temazo increíble con un punch así muy fuerte. Esto para mí los muestra tal cual son los Culture, como la gran banda que fue, junto con Burning Spear, las dos bandas que más me gustan de Jamaica. Con ustedes, Joseph Hill, un cantante increíble con una banda tremenda que se llamaba Culture. My God is riding. Rastafari is writing. Jah is writing on the wall. Whatsoever you do and whatsoever you say, yeah. My God is writing on the wall. chances you take and the mistakes you make. My God is writing on the wall. How fast you go and how fast you break. My God is writing on the wall. Hear what I'm saying. Riding on the wall. The conquering lion of Judah is bound to break every chain. All Africans say, my God is riding on the wall. Hear what I'm saying. My God is, my God is, my God is riding. My God is riding on the wall. Pastafari is, Rastafari is, Rastafari is writing, writing on the wall. No matter how you susu and no matter how you chat for, Rastafari is writing on the wall. Hear what I'm saying. Jah is, Jah is, Jah is. My God is writing. Whether you a big fish or whether you a sprat, Jaja is writing on the wall. Whether you a crumbs or whether you a Big Mac, Jaja is writing on the wall. La pelota por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Oh, if I knew yesterday what I know now, things would be different. Today would be excellent, of course. They took us away from our homeland. They took us away from our homeland. Slaving down here in Babylon, and we are slaving down here in Babylon. We are waiting on an opportunity. We are waiting on an opportunity for the black starliner. Is to come. se llama el árbol de guayaba, ¿no? De gallo ronco también, Felipe. Chorén. Dejo la guayaba en la loma, porque mi hacha ya no tiene el filo que era en otros tiempos. Porque además no sé muy bien si la guayaba es un árbol, y mucho menos podría distinguirla entre otros cientos de especies vegetales que bailan mambo al ritmo de los vientos, mientras crecen a la sombra del sol, bajo el ala madre de esa gallina que es el sol. Me siento atacado en este bosque oscuro como Blancanieves, pero a la vez me regodeo de mi valor desmesurado como Juan sin miedo. Dirán que no es tan oscuro si crece a la par del sol, pero un eclipse sobrevino de pronto y me quitó la atmósfera placentera de no ver caer ninguna bomba. Y quizás me dejé llevar por esta impresión de primavera trunca. Igual no veo de qué preocuparme, ya que el mensajero llegará de un momento a otro, o todavía más pronto. Lo cierto es que un pájaro de tremendo rojo se posó sobre una nube gris, y ese pedazo de corazón del cielo ha roto la armonía del paisaje de forma encantadora. Recién le contaba a Pablo que este es Felipe Chorén, el poeta. El poema este lo tuve que cortar porque duraba como 5 minutos. Hice ahí 3 audios con 3 pedazos. Es muy bueno el chabón. Dedicamos el programa a nuestro amigo el Nono, que tuvo unos problemitas ahí. En realidad fue a chapa y pintura. Le hicieron un poco de chapa, falta la pintura. Está bárbaro el chabón, está en la casa. Le mandamos un abrazo gigante. Es una de las alma mater de esta radio y lo queremos muchísimo. Así que saludos y programa especial para el Nono. Nos vamos a ir al encuentro de una banda que me gusta mucho, no es muy conocida. Se formó en Buenos Aires a mediados del 2003. Habían tenido experiencia con el Spiritual Reggae Band. Es Camila, la cantante. Y se vuelca en busca de un nuevo proyecto musical que va a pasar por varias formaciones hasta de convertirse en la actual banda de reggae que tocó en los años que siguieron. El grupo se fue nutriendo de músicos que salían de bandas de la escena reggae local, como los Super Skunk, los Sin Semilla y una nueva camada de jóvenes músicos. Allá por los 2004-2005, con el primer demo bajo el brazo, la banda se comienza a presentar en un montón de lugares, iba creando un ambiente, una carrera. Ahí lo llevaron a tocar a Niceto junto con Riddim. Tocaron en la Rock and Pop, en la de Dios, viajaron a Córdoba, presentaron varios festivales. Es una banda que tiene un sonido muy particular, me gusta la voz de Camila, de la cantante. El tema se llama Calma y es un poco lo que la mestiza quiere mandar como mensaje, acá me lo dice al oído, porque mañana con las hinchadas y la policía se viene un quilombito de la masita. Nosotros, a pesar de que fogoneamos el quilombo, también queremos un poco de calma. Vacías frases sin alma resuenan tras del final. Calma, si el huracán te desgarra, quiebra y ensucia tu energía. Eso no debe suceder jamás. Seremos tierra, viento, fuego, algarro, sal. Seremos guerra o seremos paz. Serán las huellas de lo que vendrá. en esta tempestad que no nos gane la paz.

quienes dirán que todo está en un progreso constante cuando en realidad también el mundo va hacia la debacle por lo que no hacemos o por lo que hacemos. En este caso, viviendo en una época en la que el Estado se retira, que el Estado está en retirada y donde se desfinancia todo lo que tiene que ver con la investigación, la ciencia y la conservación, todo lo que tiene que ver con el control desde el Estado hacia los privados y hacia lo que hacen las industrias y las multinacionales. Cuando la hermana del presidente fue a Canadá a vender el RIG como si fuera que Argentina tiene los recursos minerales así para regalarlos, cuando te enterás que la Patagonia ha sido vendida en un gran porcentaje a jeques árabes, cuando el agua es de Mekorot, la empresa israelí del agua, cuando ves todo lo que está pasando, decís, bueno, ¿en qué mundo le vamos a dejar a nuestros pibitos? Somos La Mestiza, estamos en vivo con Pablo Merola en los controles, soy Fabián, te acompañamos siempre los martes a la noche. Estuvimos escuchando un poco de reggae, pero me quedé corto, así que tengo ganas de escuchar un poco más de algo que me guste, que me vuele un poco la peluca. Y me acordé del gran Gregory, no lo paso nunca, es un cantante de Jamaica que se llama Gregory Isaac. Fue un muy groso cantante, en realidad hacía canciones de amor mayormente. Él nació en Kingston, en Jamaica, en Fletcher's Land, en el año 51. Sí, murió en Londres en el 2010. Era escritor, cantante. Era el artista más exquisito del reggae, según Milo Miles, que escribió para el New York Times esta nota de cuando él murió. Era un tipo que competía todo el tiempo en los concursos para talentos, quería hacerse una carrera. Y en el 68 mete un debut discográfico a dúo con Winston Sinclair, Another Heritage. Lo grabó Byron Lee. Se vendió poco, pero bueno, empezó a formar distintas agrupaciones. Empezó como a tener con Prince Buster, con otros músicos. Y formó un trío que después se separa en el 70. Y Gregory Isaac inicia la carrera como solista. Y se consolidó medio como el cantante reggae de amor. Y que metía baladas, un tipo bastante creativo, muy groso, que una vez se metió con un clásico impresionante de la música en inglés, The House of the Rising Sun, el tema que había popularizado Los Animals de Eric Burdon y tantas bandas más, acá en una versión descarnada de nuestro amigo Gregory. In New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one. My mother, she's a tailor. She stitched my new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one. The only thing that a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time that he is satisfied is when he's on a drunk. So mama, please

y esto le trajo mucha popularidad en el país, porque bueno, había sido un suceso muy muy grande en el país. Le decían el viejo a Nanan Bunyi, es el padre de la independencia de Costa de Marfil. Y bueno, él hace música para despertar conciencias, dice, y su música habla todo el tiempo de eso, ¿no? De los problemas y del panafricanismo como un movimiento que una a todos los pueblos del África. Sabes que África es un continente que tiene muchísimas etnias y pueblos diferentes, los mandingo, los wolof, los peul, los bambara, son familias gigantes de lenguas muy complejas, con una idiosincrasia y una cosmovisión propia de cada región, y él aboga un poco por eso, por unir, después de lo que fueron las luchas fratricidas muchísimas veces entre etnias, no sé si te acordás la de los Tutsi y los otros que eran más bajitos, no sé si se acuerdan, la lucha esa a muerte entre dos etnias que dejó miles de muertos. Bueno, él se metía en todo eso desde la música, tratando de abogar por un mensaje que uniera un poco las distintas naciones. Total, somos todos hijos de esclavos, todos hemos sufrido las mismas cuestiones. Y bueno, eso pareciera unificar su mensaje y tratar de tirar una onda por ese lado. Tiene muchísimos discos muy buenos. La France Afrique fue muy, muy conocido, el africano. Tiene una versión de tema de Sting. El tema es un inglés a París, él hizo un africano en París, es una versión muy linda del tema ese. Pero elegí Jelly. Jelly es del disco Mangekrati y es un poco la unión de lo que es la música de él, la música reggae, pero también con música más africana. Jelly, en idioma bambara, significa el brujo, pero también significa el contador de historias, el griot, el brujo que va contando, el juglar, que con un instrumento va contando por todas las aldeas, que va recorriendo, historias que tienen que ver con la historia de esos pueblos, con cosas que pasaron ahí, con personajes a veces notables de esas aldeas, que no tienen una historia oficial y que, bueno, si no es recordado por estos juglares, un poco que se pierde en la memoria de los tiempos, ¿no? El Jelly es el que lleva a cabo esa tarea de ser un poco el guardián de las tradiciones culturales de los pueblos que recorre. Es el juglar que también es mago, que también es sabio, que también es consejero. Un tipo que es muy esperado en las aldeas, sobre todo cuando hay bautismos o cuando hay casamientos o cuando hay ceremonias de iniciación a la adultez o cuando hay funerales también, ¿no? En esas reuniones donde todo el pueblo se canta y se junta al lado de un fuego, cae el Jelly, que llega generalmente caminando arriba de algún animal, y la fiesta pasa a ser el auditorio de este brujo que viene a contar las historias. Te dejo con la música de Costa de Marfil, se llama Tiken Ja Fakoli y su tema se llama Jelly. Wanya wa jeri luore, dengu na bodo barasewo, ufanya wa Ada madenya kuma barana Anyawa finelu wale nguni nyama kalami nga vaedinko Ayiba na dilema furula ngile de musodo ye malubili yala mana mana mogo Mkeni, chini chini dona mkela Ngile de musodo ye malubili yala Afina agela awula nawo ile go bile te wosira tama ala tena to ira ite wa fala ala go ye weyo Bueno, después de escuchar a Tiken, ya a Faco Lee, nos metemos con otro africano, en este caso es Yosun Dur. Es un jelly, es un griot, él viene de una familia, de una larga tradición de contadores de historias, de eso que te decía. Es el músico popular más importante del África, quizá en la actualidad. En este caso lo voy a presentar con un trabajo que hizo con Alan Stivell. Alan Stivell es el seudónimo de Alan Cochebelu, que nació en el 44, que es un cantautor y arpista francés de la Bretaña. Y es conocido por fusionar la música tradicional bretona con los sonidos contemporáneos como el rock y con la música de otros países célticos también, Escocia, Irlanda, Gales. Las letras de Stivell están escritas en gran variedad de idiomas, diversas lenguas celtas, principalmente en bretón, que es la lengua de sus padres, también en francés e inglés. Alan Stivell tiene un repertorio muy grande de arpa y de discos de fusión, donde ha tocado con todos los músicos que él quiso, ¿no? Se ha dado el gusto de tocar con mucha gente. Y aunque es universalista, ¿no? En sus grabaciones se expresa a menudo su fe en la unidad y la reconciliación de todos los seres humanos. Es asimismo un tipo que es un ferviente defensor de la autodeterminación bretona y del panceltismo. sería el panceltismo, es un movimiento de todos los países celtas que, bueno, luchan por preservar su cultura, su idioma, todo lo que tiene que ver con la cultura celta. Y el movimiento de autodeterminación bretona es un movimiento nacionalista bretón, también conocido como EMSAB. Es una corriente social, cultural y política que propone el reconocimiento de Bretaña como una nación, ¿no? Dentro de Francia, esa región quiere ser. Es un poco lo que pasa con Cataluña en España. La Bretaña ahí en Francia quiere lo mismo. En este caso se juntaron un africano que vive en Francia, que es Yosundur, un jelly impresionante que hace Balax, que es la música popular africana más conocida, con Alan Stivell, que es el músico celta, y sacaron un disco que se llama De Dublín a Dakar, a la capital de Senegal, a Celtic Odyssey, la Odisea Celta. Es muy lindo y los vamos a escuchar. Salió por Putumayo este disco, por el sello Putumayo. Así que Yosundur y Alan Stivell. I'm long, Breton, the guy. quiero que sepan que este es el único lugar que tenemos, los argentinos, es este, es el nuestro. Tratemos de empezar a respetarnos más, flaco. Es nuestra aldea. Ayudémonos entre todos a cubrir el dolor y hagámonos eco de los demás. Reconozcámonos en los otros, porque con ese egoísmo que hay en la actualidad, como nación vamos a dejar de existir casi. Atención. El flaco siempre tan iluminado, ¿no? Siempre marcando el camino y diciendo cómo era la cosa. Se daba cuenta en aquellos años de lo que estaba pasando y hoy es más actual que nunca. Me pasa muchas veces que quizá por haber ido de tan jovencito a vivir a Brasil y por haber entrado por, no por acá, por la frontera tradicional, sino haber entrado por el Amazonas, no hablaba una sola palabra de portugués, no hablaba nada, me costaba todo muchísimo hacerme entender con la gente de ahí, de la selva. Me quedé 2 años viviendo ahí y la verdad que el portugués que aprendí no es el portugués de los libros, sino el portugués de la calle, de la gente del lugar, de los caboclos, que muchas veces es un portugués muy cerrado y tal. Y me llevó eso a siempre estar interesadísimo en todo lo que pasaba en Brasil, después tratar de volver todas las veces que pudiera de vacaciones o a conocer lugares. Y me pasó muchas veces de descubrir bandas que por ahí acá en Argentina no eran tan conocidas. Pero el caso más paradigmático por ahí fue el de este que vamos a escuchar ahora, que es una banda que me gusta muchísimo, que se llama Ya Live. Ya Live es una banda de reggae muy, muy importante, muy buena. Que me pasó algo muy loco, porque cuando, lo conté ya alguna vez, que cuando el Facebook recién empezó, yo fui, siempre soy bastante curioso con las nuevas tecnologías, entonces enseguida que salió me hice un Facebook, que era del programa, en realidad se llamaba Sudacas, que era mi programa que tenía allá en La Plata, en la radio Verde, en La Verde, y Sudacas La Verde, que era el Facebook que tenía. Claro, me vinculaba muchísimo con artistas, con bandas, siempre interesado en buscar material, en que me mandaran demos o música. Pensá que en los primeros años de estas tecnologías no era tan fácil como ahora conseguir la música y los discos, o a lo mejor ya empezaba a hacerlo, pero uno venía con los vicios de la época anterior en la que todo era muy complicado. Y entonces yo me desvivía por conectarme con músicos de otras partes del mundo y acceder a materiales que antes eran imposibles. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, tenías que ir a una disquería, encargar un disco que a menudo era importado y uno no tenía la guita para comprarlo. Entonces a lo sumo podías comprar uno cada tanto y mucho era, se te hacía agua a la boca de las cosas que había en otras partes del mundo para escuchar, para descubrir, para conocer. Y con el acceso a internet trajo todo esto de la cotidianidad de todo y de que todo esté al alcance. Y así, ese Facebook que me hice de Sudacas La Verde tenía muchísimos músicos internacionales, porque claro, en aquel momento vos le mandabas solicitud y te aceptaban. Tenían muy pocos amigos o contactos en el mundo del éter. Después se fue complicando y claro, después vino esa norma de que más de 5.000 amigos no podías tener. Entonces yo no, pero los músicos que eran grosos enseguida se les llenaban sus cajas de amigos ahí donde estaban todos y bueno, ya no te podían dar aceptarte, ¿no? Pero en ese primer Facebook yo tenía relación con mucha de esta gente del mundo musical. Y me acuerdo que los Ya Live, que me gustaban muchísimo, le mandé a varios de esos músicos y me acuerdo que Iván, el pianista, me decía, ¿no querés ser nuestro manager en Argentina? Yo decía, wow, qué loco, estaría buenísimo. Pero la verdad que no tenía nafta para eso, ni para ir a recorrer los lugares en Buenos Aires y conseguirle los contratos, ni tenía la pasta esa que se necesita para manejar una banda, ni tenía ni idea tampoco cómo se hacía. Y lamentablemente nunca lo pude hacer. Y Ya Live pasó a ser una banda que me gustaba mucho, pero que Argentina no vino nunca, ni una sola vez. Es una banda de reggae buenísima, que no es conocida acá, pero que tiene un sonido muy, muy particular. Me gustan mucho, tienen un sonido bien power, y elegí de los últimos trabajos dos temas para irnos del programa de hoy, y lo vamos a dejar a Aurelio Martínez afuera de la lista, como ya viene siendo hace 3 o 4 programas, pobre Aurelio, de la música garífuna, se queda otra vez afuera para escuchar a mis amigos de Ya Live de Brasilia, de la capital de Brasil, dos de los últimos trabajos, Nossa Vida, Nuestra Vida y Tiempo. Nos escuchamos acá los martes a la noche y los jueves de 10 a 12 del mediodía en esta hermosa radio comunitaria que es Radio Las Chacras 104.9. Los dejo con la compañía de Ya Live. Atravessamos por toda a nossa vida. Vou lembrar, temos juntos caminho a trilhar. Oh, já, a vida não para. Aprendi com a vida. É, a vida não para. A vida ensina. No meu pensamento sinto saudade. Valores, a felicidade. Ninguém medirá a força do sentimento. Oh, what God said.